¡Que viva el Magallanes! Fuerza que me destruya esto que siento. Se me hace dulce lo amargo cuando en ti pienso, y se me hace larga la espera si no te veo. Me hice del tiempo su amigo, su compañero, y caminé de la mano con el recuerdo. Se me desatan las ansias de este deseo, se colorea de frases hasta el silencio. Y tú aquí, aquí, esperando una mirada, te quiero, ay, te me quiero. Muchísimas gracias.